defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos cobran de más o no funcionan. Si la salud pública no responde. Si los transportes no llegan o son malos. Si la contaminación no se detiene. Si el Estado no te escucha. Si tus derechos son vulnerados. Nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. En búsqueda de una mayor seguridad vial, como lo viene haciendo desde tantos años atrás con distintas medidas, sigue interviniendo el Defensor del Pueblo de la Nación en reclamos y en puntualizaciones. En este caso, nos referimos a 5 municipios involucrados por el trayecto de la Ruta Nacional número 19 en Córdoba y en otras provincias, y vamos a ver por qué. Para eso está con nosotros la doctora Mariana Grosso, la máxima responsable del área de usuarios de esta defensoría. Mariana, un gusto, y queremos saber qué es este nuevo intento porque la seguridad vial sea tal. Exactamente. Bueno, a raíz de un informe producido por la Oficina Córdoba de esta institución, se inició una actuación de oficio vinculada con la existencia de lomos de burros en distintas localidades de la provincia de Córdoba por las que atraviesa la Ruta Nacional 19. A raíz de ello, nosotros efectuamos un pedido de informes, en los cuales en principio se nos ha contestado que parte de ese tramo está concesionado y estaban previstas la realización de obras para relevar, y otros que estaban en análisis. Independientemente de ello, nosotros, como tenemos un antecedente de instalación de lomos de burro sobre la Ruta Nacional 36, en los cuales ya la Dirección Nacional de Vialidad nos contestó, sí, que no constituyen medidas para garantizar la seguridad vial, sino todo lo contrario, nosotros pusimos en conocimiento de las distintas municipalidades, Montecristo, El Tío, Devoto, La Francia, que estas medidas, los lomos de burros, no constituyen medidas para garantizar la seguridad vial, sino que deben ser reemplazadas por otros, como colocación de semáforos, de señalamiento horizontal o vertical, etcétera, un sinfín de medidas que puedan reemplazar los lomos de burro. Todo ello advirtiendo ante posibles accidentes que puedan ocurrir sobre esa ruta. Esto nosotros lo hacemos, digamos, como manteniendo la línea que nosotros tenemos, que es el tema de garantizar la seguridad vial. Y tuvimos una respuesta en el marco de la Ruta Nacional 36, sí, en los cuales la Dirección Nacional de Vialidad y el OCOVI solicitaron al concesionario, que es Corredor Cordobés, que arbitre todas las medidas necesarias para eliminar los lomos de burros ubicados en esa ruta. Eso para nosotros fue un logro, porque es un reconocimiento, y ante nuestra insistencia, en función de la recomendación que realizamos en marzo, sí, de este año, como un gran logro y un avance para decir, bueno, esto hay que removerlo. Recordemos que el Consejo Deliberante del municipio de Río Cuarto adhirió a esta recomendación, por lo tanto consideramos que hay un consenso de parte de quienes son usuarios de esa ruta, claro, en que esos obstáculos tienen que removerse. Claro, los afectados directamente son los primeros que saben, porque lo viven, lo sufren, ¿no?, que estos reductores de velocidad, como así se los quiere llamar o se pretende, en realidad son peligrosísimos. Y no hay cómo preguntarle a cualquiera que maneje en ruta lo que es toparse con uno de ellos a una velocidad un poco importante. Exactamente, digamos, en realidad están prohibidos, tanto por la Ley Nacional de Tránsito como por la Resolución de Vialidad Nacional, que prohíbe la instalación en rutas nacionales de los llamados reductores de velocidad. Bueno, y esto es este reconocimiento y esta aceptación por lo encarado y llevado adelante por la Defensoría, seguramente va a alentar también al resto de la comunidad que lo está padeciendo a denunciarlo para conseguir el mismo efecto. Exactamente, nosotros no estamos, digamos, de ninguna manera solicitando que no se instale nada, sino por el contrario, que claro, donde la ruta atraviesa un ejido urbano debe utilizarse otro tipo de señalización para que, en ese caso, también sabemos el tema del exceso de velocidad en las rutas nacionales, sí, para que en ese caso se disminuya y también se evite los accidentes en los cuales, digamos, se atraviesa un municipio. Muy bien. Bueno, felicitaciones por lo obtenido hasta ahora y gracias por este aporte. No, doctora, por favor, Grosso, muy amable. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Y para el paseante distraído o para el turista, puede ser interpretado como un divertimento más propio de estas vacaciones de invierno. Me refiero a ver personas disfrazadas de osos polares que están haciendo una dramatización allí en plena Avenida del Libertador, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero la finalidad es más importante y no se trata ni mucho menos de un divertimento. Estoy en contacto directo, porque está incluso en el lugar, con Hernán Nadal, que es coordinador de la campaña del Ártico de Greenpeace Argentina. Hernán, un gusto, y contame qué hacen ustedes allí, unos 50 activistas de Greenpeace caracterizados de osos polares. Lo que está haciendo Greenpeace hoy es reclamar a la empresa Shell que abandone sus planes de explorar el Ártico en busca de petróleo. El Ártico es una región clave para la conservación de la temperatura del planeta y está siendo afectada ya por el cambio climático, ha perdido más del 75% del hielo y ahora suma una nueva amenaza, que son las exploraciones petroleras offshore que estas empresas planean realizar en el Ártico, poniendo en riesgo el hábitat de muchas especies únicas que viven en la región, como por ejemplo los osos polares. Por eso hoy los osos están reclamando a la empresa que dejen de pensar en cómo destruir su hogar. Bien, Hernán, contanos un poco, ya que estás en el lugar y sos nuestro cronista de lujo, describinos cómo hacen o cómo ejecutan esta dramatización, de qué manera ustedes están en esa estación de servicio. Bueno, hay 50 osos en cada uno de los surtidores, están simulando estar muertos por la acción de esta empresa petrolera y bueno, están recostados sobre el piso y algunos apoyados sobre los surtidores, bloqueando la operación de esta estación. Claro, ¿cuánto hace que están ahí? Estamos de las 9 de la mañana y seguimos con este reclamo hacia la empresa. Es un reclamo que ha realizado Greenpeace en Argentina y en otras oficinas de Greenpeace en otros países también se ha realizado un reclamo similar. Esto es una campaña global que le demanda a esta empresa que abandone sus planes y además está impulsando la participación de millones de personas alrededor del mundo a través de una plataforma llamada www.salvadelártico.org, donde la gente puede sumarse a la defensa del Ártico, ¿no?, y conocer más sobre el tema y saber cómo participar. Bien, una última pregunta. ¿Cómo reacciona el normalmente impaciente automovilista porteño cuando ve que ustedes están bloqueando los surtidores? Bueno, la verdad que reaccionaron muy bien, paran, sacan fotos y nos dan señales de apoyo, entienden que lo que estamos haciendo tiene que ver con la protección del planeta para ellos, para sus hijos y para sus nietos, con lo cual la verdad que la reacción es muy buena y muchos paran a sacarse fotos de algo que obviamente los sorprende, ¿no? Bueno, como siempre, Greenpeace Argentina, tan ingeniosa y tan dedicada en temas viscerales importantísimos. Hernán, muchísimas gracias por este testimonio y este reporte directo que nos has hecho, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos y un saludo para vos y tu audiencia. Gracias. Hasta la próxima, chao. El Defensor del Pueblo también está en Internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Firman un convenio para proteger los derechos de los consumidores. Fortalecer a los ciudadanos informándolos sobre los derechos y garantías que gozan en su calidad de consumidores y usuarios de bienes y servicios fue el objetivo del convenio de cooperación que firmaron la Auditoría General de Villa María y la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. El acuerdo apunta a llevar adelante el programa de educación y formación de consumidores y usuarios, una capacitación que brinda la Facultad de Derecho cordobesa a estas defensorías a través de programas radiales, televisivos y conferencias con especialistas en la materia. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos.